Hoy es el lanzamiento en calle de la campaña plurinacional anti-extractivista y para hablar de lo que va a estar sucediendo estamos ya en comunicación con Ayelén Correa de Radio Amaranta. Hola Ayelén, ¿nos escuchás? Hola Pablo, ¿cómo andás? Sí, te escucho un poquito lejos a vos, pero te escucho. Un saludo para vos, para toda la audiencia de Radionauta. Vamos a ir intentando ahí arreglar la... Ahí va, mejoró. Ahí mejoró. Un montón. Bárbaro. Quedamos así entonces. Bueno, Ayelén, ya se estuvieron sacando distintos materiales, sobre todo en redes, pero bueno, ¿cómo nace primero esta campaña y quiénes forman parte de esta campaña plurinacional anti-extractivista? Esta es una iniciativa que un poco lo que quería era llevar a, más allá de los grupos que venimos luchando por los conflictos socioambientales de distintos territorios o activismos, llevarla al llano y poder explicar qué es el extractivismo y cómo afecta en la vida cotidiana a todas las personas y las diversidades, ¿no? De extractivismos que a veces por ahí desde un territorio no creemos extractivismo, pero quienes lo habitan en otro territorio sí lo perciben así. Ese es un poco un primer objetivo, ¿no? Poder salir de los nichos y que llegue a más personas. Creemos que eso se logró bastante, estuvo bien estando muy bueno toda esa convocatoria que se dio en función de, bueno, que es el extractivismo para todos. Después hay de todo en esta gran campaña. Hay organizaciones sociales, asambleas de algunos territorios, activistas, hay una compañera que hizo un fanzine, por ejemplo, ¿no? Desde tus propias herramientas, cómo puedes aportar a esta gran lucha. Así que es un espacio bastante amplio, heterogéneo, y que esto es lo que intenta convocar. Bueno, si desde tu cuerpo territorio estás sintiendo que esto sucede y quizá todavía no hay alguna organización en el lugar donde vos habitás, empezar a sumarte, no tanto desde las redes, queríamos también un poco sacar eso, por eso les invitamos a que miren también ahí, está el evento en Facebook que se llama 4 de diciembre, así mismo, y ahí hay muchas actividades en distintos lugares para que cada uno desde su lugar se pueda ir sumando desde su realidad concreta, ese fue también un poco la intención. Así que hay eso, hay desde también artistas, medios de comunicación, proyectos, ¿no? Independientes que se han ido sumando y están fortaleciendo cada vez más esta red que se propone una gran lucha plurinacional y anti-extractivista, también con esta idea que incluso fue antes de el balotaje, ¿no? Con esta intención de que, bueno, independientemente de quién sea, quien vaya a gobernar el país los próximos años, este es el modelo dominante que se está imponiendo y sabemos que la lucha anti-extractivista va a ser gobierne quien gobierne. Ese fue un poquito el planteo desde el inicio y bueno, estamos muy contentos. Ahí me parece súper importante porque nada, es algo que afecta la vida cotidiana de todos, ¿no? El modelo de saqueo, de contaminación en el que nos obligan a vivir este sistema capitalista, pero muchas veces eso se ve lejano, ¿no? En algunos lugares o no entendemos cómo nos afecta en el cotidiano, digo, en nuestra alimentación y demás. En esta idea de bajarlo al llano, ¿no? A que todos puedan entender cuando hablamos de una lucha antiextractiva, ¿cuáles son los elementos más importantes para la hora de poder comunicar al conjunto del pueblo qué, cómo nos afecta y por qué hay que organizarse y luchar contra este modelo? Sí, eso está, es re patente, es muy patente, que incluso es como la minería, ¿no? Quizás se ve como, bueno, esto sí es extractivismo, pero todo lo otro no. Entonces, ¿cómo empezar a charlar entre todos, identificar qué es eso del extractivismo? Entonces es un ejercicio conceptual, porque incluso la palabra extractivismo te traba, ¿no? Para nombrarla, tampoco es una palabra muy fácil, ni que usemos cotidianamente, como, bueno, pasamos un mate y después digo extractivismo, ¿no? No es una palabra que usemos mucho en el diálogo. Así que, en lugar, justo esto se está cumpliendo 3 meses, campando, ¿no? En las que un poco, además de que lo tenemos lejano territorialmente desde el punto de vista de Buenos Aires, también se siente como algo lejano desde el racismo que impone el sistema dominante, ¿no? Entonces ahí vemos también como falta mucho entendimiento o solidaridad con esas luchas y esas realidades. El extractivismo es todo aquello que, primero, que son estos mecanismos, acciones que están tomando el territorio y la vida como su propiedad. Eso es como una característica, buscan extraerlo y llenarse de beneficio unos pocos, ¿no? No estamos hablando de un proyecto que va a involucrar a la sociedad, por eso también nos esforzamos en decir que no es más desarrollo el extractivismo. También otra característica que tiene es que no consulta a nadie que va a estar afectado por eso, incluso rompiendo con legislación nacional e internacional sobre el tema. El extractivismo es esto que está haciendo que muchas personas en Santa Fe tengan más posibilidades de enfermarse de cáncer que otras personas en otras provincias del país, o sea que también es inequidad, ¿no? Hace que muchas personas tengan muchos fungicidas en su cuerpo. El extractivismo se nos presenta de múltiples maneras, incluso aquí en el Gran La Plata, con no solo con la refinería, sino también con lo que se hace con el río. El extractivismo se presenta de muchísimas formas, pero también vemos mucha participación, ¿no? Incluso el año pasado, cuando se dio todo el debate en contra de la exploración de petróleo en el mar, muchas personas sumadas a discutir, a debatir por qué eso es perjudicial no solo para el mar, sino para el territorio en general y para la vida en general. Se está dando ese debate, pero en la sociedad, ¿no? En la sociedad organizada, creo que eso es también lo que pasa. Y por eso te decía lo de los 3 meses del malón, ¿no? Una reforma constitucional que no consultó a nadie y que justamente lo que quiere es avanzar sobre poder tomar decisiones sobre un territorio que en realidad, en ese caso, debería preguntarle a los pueblos originarios y a los campesinos, según el convenio 169 de la OIT, sobre si esas personas están de acuerdo con lo que se va a hacer con su territorio. Y bueno, damos 3 meses de que les compas están acampando y eso no ha tenido respuesta desde sectores políticos que tienen representación legislativa, por ejemplo, ¿no? Digo, no en declaraciones de solidaridad, sino en acciones concretas. Y me parece que ahí están los desafíos que tenemos como sociedad organizada, ¿no? Que de todas maneras vamos a tener hoy, se van a estar desarrollando convocatorias en Buenos Aires, como provincia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Catamarca, en Chaco, en Chubut, en Córdoba, en Entre Ríos, en Jujuy, en La Rioja, ¿no? Estoy leyendo el listado. En Mendoza, en Misiones, en Neuquén, en Río Negro, en Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán, y algo súper interesante es que va a haber una asamblea de personas vinculadas al mundo de la ciencia, que va a ser virtual, que se va a estar desarrollando mañana, también para poner ese tema sobre la mesa, porque una de las cosas que, por ejemplo, cuando armamos los spots de difusión, no hay, digamos, artículos científicos que se animen a afirmar y decir si el glifosato está haciendo esto, ¿no? Lo han hecho muchas personas, muchos colectivos que están investigando el tema, lo hizo Carrasco y fue perseguido, digamos, lo hicieron muchas personas, pero no es algo hegemónico. Entonces, bueno, también fomentando y acompañando para que más personas de la ciencia se animen a investigar y avanzar para poder contarle a la sociedad qué es lo que hace el extractivismo en nuestras vidas, ¿no? Sí, ahí repasando esto, lo de la lista, son más de 25 actividades que se van a estar desarrollando. Algunas ya pasaron entre el sábado y el domingo, pero la gran mayoría van a suceder hoy. ¿Cómo se dio, ¿no?, esta organización tan grande en tantos lugares del territorio y que refuerza realmente esta idea de lo plurinacional, ¿no? ¿Cómo se logró hacer esta campaña plurinacional que puede incluir todas esas luchas y las diferentes formas de entenderla? Desde lo simbólico, yo diría que se dio a partir del reconocimiento de una red que es preexistente, ¿no? Que la venimos sosteniendo y abonando. Creo que, como desde lo simbólico, viene de ahí, porque es un poco esto de, bueno, vos y yo que veníamos a hacer un programa de radio juntos sobre conflictos socioambientales, le avisamos a una radio que está en Córdoba que viene en contra de la autopista que van a hacer en el Valle de Punilla, ¿no? Como así empezar a juntarnos, invitamos a un grupo de activismo que viene haciendo una intervención sobre este tema, y así. Eso siento que desde lo simbólico fue y es muy potente y nos habla del poder que tenemos y también de la claridad ideológica, ¿no? De hacia dónde un montón de colectivos, de organizaciones, de asambleas, de medios, venimos construyendo con esta claridad, ya no desde ayer, sino desde hace un tiempo. Así que eso me parece ahí como un reconocimiento de nuestra propia historia y decir, bueno, seguimos y somos un montón y cada vez más. Después, desde el operativo, creo que sin duda todas las plataformas y formas de comunicarnos no presencialmente facilitan un montón esto también, desde compartirnos material, por ejemplo, ¿no? Que podamos, estuvimos grabando ahí los spots de difusión de la actividad acá en La Plata, ahí en los estudios de la radio, de Radio Nauta, y era la posibilidad, bueno, acá nos juntamos nosotros, pero ese spot salió y lo están pasando las compitas de Tierra del Fuego, ¿no? Como esa cuestión lo permite también todas estas redes que a veces nos agobian, pero que también son puente para muchas cosas. Así que se hicieron varias asambleas virtuales donde participaban compañeros de todos los territorios y ahí, bueno, empezar a dialogar. Siempre como siento que una de las cosas que estuvo bastante presente fue que cada une se pueda activar o sumar desde su realidad concreta y situada, ¿no? Por eso esta variedad, en algunos lugares se van a hacer carteles, en otros lugares se va a hacer una radio abierta, en otro lugar solamente se va a leer un documento conjunto que casualmente se vino elaborando en estas instancias de asamblea pluri de manera virtual que se daban, muy variado, pero como respetando esto también y no andar midiendo, ¿no? Si es una organización de estas características, sí puede hacer acción, sí. No, como que se dio esa apertura también, que es flexible en el sentido de que, bueno, de respetar y reconocer cada realidad territorial. Y que quizás sí tiene esta claridad ideológica de la que te hablaba, de cuestionar el modelo de violencia sobre la vida, de saqueo, de generar zonas de sacrificio en los territorios que son para la vida. Creo como que están ahí esas dos características que siento que son estos momentos donde utilizamos las redes y utilizamos internet y las plataformas de trabajo colaborativo a nuestra, digamos, con un sentido estratégico a nuestro favor, y que fíjense lo potente que está haciendo y que va a ser toda la jornada de hoy, que bueno, también vamos a hacer este ejercicio de tratar de registrarlo lo más posible, incluso también mover un poco el avispero para quienes por laburo, por cuestión de sus actividades y tareas de cuidado diarias, no pueden quizás estar en la calle, bueno, que también haya una movida por las redes para decir, este 4 de diciembre nos preguntamos hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo extractivismo, y por eso accionamos con esta acción que rechaza y que niega, ¿no? Es anti-extractivista. No queremos sostenibilidad en el sentido, y sustentabilidad en el sentido que lo plantean los discursos del desarrollo, ¿no? Sino que no queremos extractivismo, como con esa consigna bien clara. Sí, me parece súper importante lo que implica al ver la lista, ¿no?, de todos los lugares y ver la dimensión que tomó esta campaña y lo que van a hacer todas las actividades de hoy, entender, ¿no?, que la megaminería, la extracción del litio en Jujuy, el hidrógeno verde, los distintos proyectos viales de integración, el dragado del Paraná para hacer el avance del puerto La Plata acá, todo está conectado, digamos, que es algo importante de construir, que tal vez es como el paso a dar, ¿no?, en la lucha anti-extractivista, sobre todo para quienes no son parte de esta lucha, hacia donde apunta la campaña, de poder darnos cuenta que todo está conectado, que no es lo que pasa en Jujuy, no tiene repercusión con lo que vivimos nosotros, y eso me parece muy importante. Y te quería consultar también qué es lo que va a pasar particularmente acá en La Plata. Bueno, hoy en La Plata nos estamos convocando en este espacio siempre que nos convoca, que es la Plaza Moreno, a partir más o menos de las 6 de la tarde, también pensando esto de que las personas que están en jornada de trabajo remunerado puedan después acercarse al lugar. Estamos convocando a una gran asamblea plurinacional anti-extractivista, ir juntándonos ahí para reconocernos, visibilizarnos, quiénes somos, quienes en toda la lucha, porque es una convocatoria de La Plata, Berisso y Ensenada, que podamos reconocernos, saber qué estamos haciendo, dónde estamos, qué es lo que nos está afectando a cada lugar. Estamos muy cerca, hay una dinámica territorial y cultural, digamos, muy similar y que nos junta en muchos sentidos, pero también hay características concretas hay varios grupos que están resguardando los humedales de la región, bueno, encontrarnos, conversar. Ahí va a haber también una intervención de activismo que se llama El Velorio del Mar. Vamos a estar compartiendo este documento colectivo que se construyó con toda la asamblea, digamos, con toda la campaña pluri, así que va a estar bueno porque va a poder recoger cositas de todos los territorios, hacer un poco de carteles y bueno, va a estar el micrófono también abierto para quienes se quieran acercar a compartir, a conversar, y eso, ¿no? Como iniciar algo también desde ese punto de vista, como que pueda ser la primera acción de muchas otras, y bueno, eso, en primera instancia, abrir. No estamos abriendo, a pesar de que parece que el calendario anual está cerrando, también creemos que es un momento de sagra de lucha, así que estamos abriendo puentes, estamos haciendo. Y el llamado es un poco al involucramiento, ¿no? Estamos tan enajenadas y salidas de todo lo que está alrededor nuestro, entonces el llamado a las vecinas, a los vecinos, a las vecines, a que tomemos ese acercamiento, que nos acerquemos, que hagamos preguntas. Todo lo que está pasando en el territorio va a afectarnos más temprano que tarde a nuestras vidas, a nuestros cuerpos, a nuestras familias. Pensar un poquito que los modelos de desarrollo no están dados, no es la única forma de vivir, no es la única manera de hacerlo. Así que un cambio cultural grande, y que creemos que es a partir del involucramiento, acercándose, escuchando, compartiendo. Y bueno, creo que escuchando otra vecina y otro vecino siempre aprendes un montón. Así que un poquito es ese llamado. Esperamos que puedan acercarse con sus banderas, si es que las tienen. Si son personas solas, también que se acerquen de ese modo. Ahí que también dejemos un poco los prejuicios y que nos podamos acercar a debatir sobre nuestro territorio y nuestros cuerpos. Ayelen, te agradecemos muchísimo la comunicación. Y bueno, hoy, como decías, este es... No es un cierre esta parte de la campaña, sino justamente es el comienzo a una invitación a organizarnos para luchar contra este modelo que solo nos ofrece muerte. Así es, agradecerles un montón a ustedes, aguante a Radionauta, aguante Larga Vázquez y aguante los medios libres y comunitarios también. Así que bueno, será hasta la próxima, buena jornada para ustedes y muchas gracias por difundir también. Nos vemos a la tarde, un abrazo.